musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Hulu lanza tráiler de Alta Fidelidad. El servicio de streaming estrenó el primer avance de la serie con Zoe Kravitz en el papel principal de la producción, que se estrena el próximo 14 de febrero. La futura Gatúbela interpreta a Rob, dueña de una tienda de discos en Brooklyn, quien visita 5 relaciones pasadas a través de la música y la cultura pop que la rodea. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.